Vamos a conversar con Eduardo Carlao. Eduardo, creo que ha sido un lindo remate, más de 4.000 pesos de promedio. Creo que es un excelente promedio para arrancar, ¿no? Sí, la verdad que me tocó abrir el fuego, Hugo, y bueno, la hacienda estaba linda y los amigos me acompañaron y salió un remate no ágil, pero con valores satisfactorios. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Que los valores te sean convenientes, que sean satisfactorios para vos. Sí, la verdad que sí, Hugo. Con el momento que vi la ganadería, con las vacas que se nos han ido del Partido Bolívar, y hacer este remate, si me quejo, la verdad. Y con la sequía. Y con la sequía, de todos lados, de bolsillo. No, la verdad que salió un lindo remate. La verdad que es para felicitarte porque con una época que nos ha tocado vivir este año, con todos los avatares, pero con la sequía sobre todo, llegar con el estado que llegaron los toros, creo que es importante para ustedes, ¿no? Que han hecho un trabajo bueno. Sí, ¿sabés qué pasa, Hugo? Mirá, yo hoy vendí 200 pesos menos que el año pasado. Ajá. Y tuve 400 pesos más de costo para poner el animal en la pista. Hoy, el consuelo es tonto, es un buen remate, pero si comparamos con los insumos que tenemos, los gastos que tenemos, el año pasado teníamos un litro de gasoil a 1,90, hoy tenemos un litro de gasoil a 3 pesos. Entonces, el remate está bien, está perfecto, claro. Salió bien, pero los insumos nos están pasando. Los costos de producción son el doble que los teníamos el año pasado, y estamos vendiendo 200 pesos más barato. Bueno, ese es un cálculo que por ahí nosotros no lo sacamos, nos olvidamos, ¿no? Ustedes que están al pie del cañón en eso y hacen las cuentas, es la realidad. Es la realidad, Hugo, es la realidad. Lamentablemente, para la ganadería, todos los insumos no son caros. Uh-huh. Toda la vida, hacer una hectárea de pastura valió 100 kilos novillo. Uh-huh. Hacemos una hectárea de pastura con 100 kilos novillo con 300 pesos, no poner en marcha el trator. Claro, hoy no. ¿Eh? Hoy es muy difícil. Entonces, bueno, sí, el remate está perfecto. Salió bien, se vendió todo, un valor normal, digamos, para la época que estamos, pero estamos 25% más abajo de lo que tiene que ver en coro. Sí, sucede que por ahí hay un poco de temor, ¿no? Es decir, ¿cómo van a arrancar los remates de este año? ¿Cómo van a andar los remates de las cabañas? Teniendo en cuenta todas las alternativas que hemos vivido en el año. Sí, pero bueno. Lo que pasa, Hugo, que nos pasa a todos los ganaderos netos, que no tenemos una luz. Claro. No vemos un futuro. No hay proyecto. No vemos un futuro, es decir, vamos a producir un novillo de 4 pesos con 50 de bolsillo. Uh-huh. Si acá lo pisan la cabeza todos los días lo pisan la cabeza. Un día te la pisa Moreno, otro día te la pisa la Presidenta, otro día te cierra la exportación, otro día no sé qué carajo van a hacer. Entonces, bueno, viste, es así. Bueno, ahí está, para los que escuchan, ahí están los verdaderos productores agropecuarios, cómo están viviendo la situación, ¿no? Y vos ponete en el lugar del productor de cría que me viene a comprar un toro a mí. Sí, sí. Va a la feria con un ternero 500 pesos. ¿Con qué ánimo puede venir a comprar un toro a mí? Yo, la verdad, que el productor que me viene a comprar un toro a mí, que vende un ternero a 550 pesos, yo le tengo que dar un beso. Uh-huh. Porque el tipo está haciendo un esfuerzo que, y a mí no me cierra, entonces no le cierra a nadie. Seguro. Ahí está el quid de la cuestión. Hoy está haciendo más plata una vaca gorda que se vendía a 70 centavos que un novillo 500 kilos. Sí. Entonces. ¿Y eso que ahora? ¿Y eso que ahora? Pero acá hemos perdido toda la brújula. Los ganaderos hemos perdido toda la brújula, no sabemos para dónde mirar. Porque vos me decís, una vaca que hace 4 meses valía 70 guitas y hoy vale 3 mangos, claro. Vale más que un novillo que tenés en el filó, y quién sabe acá a dónde vamos. Sí, acá indudablemente los que pagan el pato son los criadores y los consumidores. ¡Y los consumidores! En el medio se queda todo. Pero claro, yo quisiera ser intermediario, claro. No productor. Claro. Yo quisiera ser intermediario. Bueno, porque esa es la realidad. Eduardo, igual te agradecemos mucho. Felicitaciones, porque aunque yo sé que por ahí no valen los precios lo que tendrían que valer, igual creo que ha salido un buen remate, que ha sido un lindo remate. Y felicitarte por el estado de la hacienda, ¿no? Yo si me quejo hoy por el remate, me quejo de lleno. He tenido remates peores. Pero yo lo que voy es el esfuerzo que pone la gente criadora, que claro, se reconozca. Claro. Porque yo vivo del criador, del que hace el ternero. Sí, seguro. Entonces, y esta es la producción de todo el año también para ustedes. Esta es la producción de todo el año. Y si vos lo diluís, el monto del remate total, por los gastos que tuviste, y te das cuenta que te cierra mucho menos que vendiendo un toro a 2.700 pesos hace 4 años. Claro, claro. Hace 4 años vendimos un toro a 2.700 pesos, 3.000 pesos, estábamos felices. Hoy lo vendemos a 4.100 y perdemos más plata. Seguro. ¿Cómo es el asunto? No cierran los números. No cierran. Que me digan a mí a quién le cierra. Eduardo, te agradezco mucho y gracias por las atenciones de ustedes. No, gracias. Como a vos. Siempre, gracias. Chao.